Voy a invitar a un gran actor, un actor de Córdoba que ha hecho grandes, en estas mismas salas del Teatro Real, grandes presentaciones de obras, pero también además de actor y dedicarse, hace poquito terminó un ciclo que tiene que ver con, se llama Cortázar en Penumbra para la Agencia Córdoba Cultura, está lo pueden ver en las redes, y además en su otra pasión es el canto en general y del jazz, por supuesto, en particular. Así que vamos a invitar al señor Sebastián Salomón para que cante Ice Cream con el Small Jazz Band. Thank you. maestro Sebastián Salomón. En un ratito viene nuevamente aquí a acompañarnos.